Desde Place Chaurren para la red de medios de los pueblos a través de la Radio Placeres de Valparaíso, le estamos preguntando a las personas que están asistiendo aquí a la olla comuna, de qué manera estas ollas comunas que se están haciendo y asambleas y otras cosas, son parte de esta gran lucha que se está dando en este territorio. Hola a todos. Bueno, yo pienso desde este espacio en donde estamos ahora en este momento, en la Plaza Chaurren, en Valparaíso, un barrio popular, que es necesario articular desde estos lugares porque son recuperaciones de espacios públicos, son ocupaciones de espacios desde otras lógicas, desde otras dinámicas, otras formas de relacionarnos en el espacio. Creo que es muy importante articularnos siempre desde los barrios, desde la afectividad, desde las relaciones como más cercanas y reales, pues como ocupar también siempre las herramientas como la virtualidad u otras cosas, pero también siempre aterrizarnos desde nuestros contextos, desde donde habitamos, desde donde nos movemos. Y creo que es muy importante, como bueno, las ollas comunas específicamente en este caso, como también articularnos desde el alimento, pues desde ese lugar que también es una necesidad para todos, y sentir que igual es un espacio de encuentro y que es muy bacán también, como que al final todos nos estamos articulando desde nuestros espacios, pero también acá nos estamos encontrando todos en otro espacio distinto también, pues que es como muy muy como desde, yo creo, desde los afectos, desde el respeto, desde la necesidad igual, pues desde la necesidad de encontrar un espacio común donde sentirnos más tranquilos, donde también acompañarnos en este contexto tan violento en el que estamos viviendo. Buenísimo, muchas gracias, compi.